Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición del Acantilado. Aquí al micrófono y a los mandos de casi todo, como siempre Eloy Torres, dispuesto a acompañaros más o menos durante una hora con buena música y buenas cosas. Preparaos con unos buenos cascos o unos buenos altavoces, un vasito de algo interesante, porque el viaje se las trae. Empezamos con música y después os contamos de qué va esto. Empujada larga y barca con un lado de otoño y de tal que me Este era, por supuesto, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, aquí interpretado por la Capilla Mediterránea, un conjunto de instrumentos antiguos que dirige Leonardo García Alarcón, con la voz extraordinaria de Mariana Flores, sobre todo. Un curioso arreglo de Quito Gato, un guitarrista que trabaja en la capilla, que toca en la Capilla Mediterránea, y una magnífica interpretación, nos parece. Está recogida en un disco titulado De vez en cuando la vida, Joan Manuel Serrat y el siglo de oro, donde se combinan canciones de Serrat, como esta y otras armonizadas, para este grupo, se combinan con otras obras del siglo de oro, como alguna ensalada de Mateo Flecha. Nosotros nos hicimos con este disco a la salida de un concierto el verano pasado, donde descubrimos en vivo este programa que nos hizo pasar una velada extraordinaria. Bien, en estos días de confinamiento estamos todos descubriendo un poco cosas que parecen algo y luego pues son otra cosa. Desde el político de sonrisa profidén que se descubre en canalla, traicionero y ambicioso, hasta la vecina que habíamos ignorado y con la que ahora mantenemos un verdadero confesionario a través de la terraza, por no hablar de esos pequeños gestos de solidaridad que tanto engrandecen al ser humano en tiempos oscuros como estos, donde lo más básico, como el derecho de reunirse, nos está limitado, y de qué manera, ¿verdad? Bien, en el programa de hoy vamos a dedicarlo a cosas que son una cosa y parecen otra, o al revés. Bien, son canciones que son conocidas o que lo fueron en su momento y que han tenido versiones por parte de otros cantantes, otros autores, versiones que de alguna manera han engrandecido estas canciones como himnos casi que son a veces. Vamos ahora con... Sabéis que este programa lo hacemos desde Francia, lo hacemos desde Toulouse. En fin, vamos con algo de música francesa. Si decimos los nombres de Georges Brassens, de Jacques Brel o Georges Moustaki o tantos otros, nos referimos a una época gloriosa de la canción en lengua francesa. Si de todo ese grupo que podemos imaginar yo tuviera que escoger un nombre para dedicarle todo un programa, creo que sin duda me iría de cabeza hacia Léo Ferré, porque reúne tres cualidades que difícilmente van juntas. Léo Ferré es un gran poeta, es un gran compositor y es un intérprete inigualable de sus canciones. Fijaos las tres cosas que he dicho que rara vez van juntas: poeta, compositor e intérprete. De cuántas canciones yo haya podido escuchar de Léo Ferré, hay una que me gusta por encima del resto. Y he encontrado una versión que, según me reconoce algún amigo francés, casi casi mejora la del propio Léo Ferré. Se trata de Amancio Prada y la canción es Con el tiempo, Avec le temps. Con el tiempo ya todo se va. Se me olvida la cara, se me olvida la voz y el corazón cansado no late más. Con el tiempo ya todo se va. Con el tiempo ya todo se va. El amor que adoramos, el amor que intuimos en una mirada y que adivinamos entre palabras de un juramento que viene y va, con el tiempo se va, con el tiempo ya todo se va. Con el tiempo ya todo se va. Los más bellos recuerdos se vuelven amargos en el desván de los amores muertos y en la noche la ternura se va con el tiempo. Con el tiempo ya todo se va, el amor que robaba mis cinco sentidos, el amor al que daba todos los caprichos, mi alma por él yo la hubiera vendido y me habría arrastrado como un pordiosero. Con el tiempo tiempo se va y con el tiempo ya todo se va. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourmi, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues, alors vraiment. Con el tiempo ya todo se va y se olvida el cariño, se olvidan las voces de la gente que te quiere y que te decía al oído, no vuelvas tarde, no cojas frío, ten mucho cuidado, porque el tiempo se va. Con el tiempo ya todo se va. Impresionante traducción que no me canso de escuchar, Amancio Prada y Con el tiempo, la canción intemporal de Leo Ferré. Esta canción está recogida de un disco que salió hace algunos años titulado Vida de artista y que incluye una preciosa dedicatoria de Leo Ferré hacia Amancio Prada. Leo Ferré estaba encantadísimo de que pudieran sonar en castellano sus canciones. Bien, en estos días de confinamiento uno echa en falta muchas cosas. Y nos preguntamos todos cómo será el mundo el día después, cuando empecemos a salir. Bien, espero que con tanto mirar series por televisión no terminemos por sacrificar lo poco que va quedando en las salas de cine, esos lugares que nos hacen desde la oscuridad concentrarnos en la fuerza de la imagen y la historia que cuentan las buenas películas. Hace ya unos cuantos años, una película de un director alemán, pero que cuya acción sucedía en Estados Unidos, cerca de Las Vegas, en un café en medio de una zona desértica e inhóspita, nos marcó a muchos. Es una historia sencilla como la vida misma y compleja como la vida misma, una historia de amistades imposibles. Durante toda la película se van escuchando retazos de una canción intimista y a la vez potente. Solo pequeños fragmentos, y la canción completa solo se escuchará al final, cuando ya la película termina y aparecen los títulos de crédito, entonces sí podemos disfrutar de la canción de principio a fin. Una razón más que nos tuvo a todos atados al sillón hasta que ya la sala se iluminó. Bien, pues esta canción nos la traen ahora, servida quizás de la mejor de las maneras posibles. Anne-Sophie von Otter, una mezzosoprano magnífica, y Brad Mehldau, una de las voces pianísticas del jazz más de actualidad. No lo he dicho, pero la película ya lo habéis reconocido todos y en cuanto suenen los primeros acordes lo recordaréis, Bagdad Café. There's a road from Vegas to nowhere, someplace better than where we've been. A coffee machine that needs some fixing, and a little cafe just around the bend. And I can't sleep. we both know a change is coming closer, sweet release. Esta era la voz de Anne-Sophie von Otter, que deja aquí por un rato el repertorio barroco en el que tanto luce, y acompañada de Brad Mehldau, esa gran leyenda ya del piano de jazz, en la conocida canción I'm Calling You, de la película Bagdad Café. En la película esta canción era interpretada por Jevetta Steele, una cantante que venía del mundo del gospel, que vivió un bombazo en Europa, no así en Estados Unidos, con esta canción, pero que nunca más consiguió un éxito de un calibre parecido. Vamos a cambiar ahora de registro y nos vamos a ir ahora con algo completamente distinto. Primero os ponemos la versión original y después vamos con la parte que queremos, sobre la que queremos prestar más atención. Vamos allá. Hemen gaude, eta pozutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia herdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan. Este es el grupo Itoiz y la canción es Laut Eilatu, Cuatro Tejas, un auténtico bombazo, un éxito de música pop en el País Vasco. Y como no podía ser de otra manera tratándose del País Vasco, esta canción tuvo su adaptación al mundo coral. De cuantos arreglos he podido escuchar de esta canción, hay uno en particular, en una interpretación muy concreta, que a mí me gusta sobre todos los demás. Se trata de un coro de mujeres, Vocalia Taldea, que dirige Basilio Astúlez, un de los mejores directores corales en este momento, con una proyección internacional importante. A esta canción, como cualquier otra canción pop, tenemos un estribillo que se va a repetir una y otra vez, y donde el intérprete ha de apoyarse siempre en la instrumentación para hacer que no suene a repetición y no nos canse, ¿verdad? Pues aquí en este arreglo coral vais a escuchar la melodía, cómo se va repitiendo y siempre cómo las voces que acompañan van a ir cambiando y nos van a preparar cada vez a un paisaje nuevo y diferente. Fijaos cómo la tensión va a ir creciendo gracias a estos acordes de estas voces graves hasta que va a llegar un momento, un clímax, en un unísono con todas las voces juntas cantando. ¡Bum! Es un auténtico bombazo. Si hay alguno que está buscando una definición de la belleza, que escuche esta magnífica canción en esta interpretación, porque aquí tiene pistas. Subid por favor el volumen y disfrutad. Okay. Esta era la canción de Itoiz, Lau Teilatu, en una versión de el coro Vocalia Taldea, dirigido por Basilio Astúlez, en una grabación sin trampa ni cartón, en vivo, durante el certamen de Tolosa del año 2016, una interpretación que provocó un entusiasmo del público generoso. Bien, vamos a dar un giro a lo que estamos escuchando. Nos seguimos con música coral, pero nos vamos con música de Johann Sebastian Bach, ese gran compositor que dedicó gran parte de su obra al servicio del culto protestante. Entre su producción ya sabéis que destaca sobre todo ese ciclo gigantesco de cantatas, más de 200 que compuso. Bien, vamos a irnos al año 1731. Bach se encontraba en un periodo en el que ya no necesitaba cada semana venir con una cantata nueva, ya tiraba de la manta, digamos, tiraba de lo que ya había hecho en años anteriores, y cuando se sentaba a componer lo hacía con un poco más de calma. Es el caso de esta cantata 140, es el número del catálogo, 140, una de las más conocidas, que tiene un pequeño secreto que vamos a ir desvelando. Es una cantata que va a terminar, el último número va a ser el coral que va a dar título a la cantata. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Despertaos, nos dice la voz. Es el título de la cantata. Entonces, lo que Bach va a hacer desde el primer número, para aquellos fieles que van a venir a la iglesia y vienen con el título en la mano de lo que va a ir el sermón del cura ese día, pero no se acuerdan de cuál es la melodía que tienen que cantar, Bach, muy astuto, va a coger en el primer número, nos va a hacer una introducción orquestal preciosa, como todo lo que él escribía, pero en el momento en que va a entrar el coro, va a entrar el coro con un juego polifónico interesantísimo, pero por encima, la voz aguda, va a colocar la melodía, una melodía sencilla, del coral Wacht auf, van a cantar esas voces agudas, esa melodía del coral, a un tempo algo más lento, para que aquellos fieles un poco más torpes de oído digan, ah, sí, es esto. Algunos no se darán cuenta, pero bueno, vamos a escuchar este primer número de la cantata 140 de Bach y luego vamos a ir escuchando más cosas donde se va a volver a escuchar el coral. Vamos allá. Dejamos aquí este primer número de la cantata, de la 140, donde Bach ya anuncia a un tempo más lento el coral. Es la misma melodía que luego se escuchará. Después de este número va a haber un recitativo, el tenor, y un dúo de soprano y bajo. A partir de ahí, Bach va a volver a introducir el coral. Pero esta vez va a ser un tenor, o toda la cuerda de tenores del coro, depende de la versión, que va a interpretarnos el coral. Aquí ya no hay duda posible. Es la melodía del coral y hasta el fiel más torpe que está en medio de la iglesia va a decir Conchos, pero si es esta, claro, si yo ya la conocía. Escuchad esta maravilla, es el número más conocido de la canteta. El que no la haya escuchado nunca, que levante la mano, por favor. Aquí ya no hay dudas. Este es el coral con este arreglo instrumental conocidísimo. Tras este coral vendrá otro nuevo recitativo y seguirá otro dúo de soprano y bajo y terminaremos ya la cantata, terminará Bach, ya ahora sí con el coral luterano armonizado por él, enriquecido. Fijaos bien la astucia de Bach, recopilo un poco. Al principio de la cantata deja una pincelada de lo que es el coral. Solo los más avisados van a escuchar, puesto que hay mucho arreglo instrumental, hay el coro, en fin. Por un lado están las voces agudas, por otro. Después va a hacer de nuevo lo que acabamos de escuchar, con otro arreglo orquestal, pero ya hay una voz, canta la melodía, todo el mundo va a decir, ah, es esto lo que tenemos que cantar. Y al final del todo, ya con el coral, todos los fieles se pondrán en pie y van a cantar ya por fin esta melodía. Los más avisados puede que canten la voz de bajo o de tenor, las voces que hay intermedias, si no, pues la voz aguda, la voz de que va a llevar la melodía. Vamos allá, lo escuchamos entero el coral. Y así termina la cantata 140 de Bach, que aquí corría a cargo del Concertus Musicus de Viena y el coro Arnold Schönberg, dirigidos todos por Nikolaus Harnoncourt. En la última de sus grabaciones, sabéis que Harnoncourt grabó en los años 70 todo el ciclo de cantatas, justo junto con Gustav Leonhardt. Esta cantata y algunas más las volvió a grabar, ya no con un coro infantil, sino con un coro de adultos. Bien, casi dos siglos después de haberse estrenado esta cantata, decíamos en 1731, pues casi dos siglos después vino un pianista italiano que se afincó en Berlín y que hizo carrera sobre todo en Berlín, fue docente, fue un gran pianista, fue también compositor, hablamos de Ferruccio Busoni, arregló para el piano algunas obras de Bach. El piano ya para entonces era un instrumento grande, un instrumento con pedal, con una gran sonoridad. No era el instrumento que los primeros pianofortes que pudo haber conocido Bach. Bien, para este instrumento grande, Busoni arregló el coral más conocido de esta cantata 140. Pero como gran pianista que era, él obliga mucho al intérprete, porque obliga a separar diferentes planos. Por un lado, el acompañamiento hermosísimo, pero por otro lado se tiene que oír la melodía del coral sobre todo. Bien, fijaos en esta interpretación cómo se pueden distinguir perfectamente las dos partes. Vamos allá con esta maravilla. Thank you. la melodía del coral seguía ahí. La pianista Béatrice Berut nos ha interpretado este coral de la cantata 140 de Bach en el arreglo de Ferruccio Busoni, con el que ahora sí cerramos este capítulo por fin de la cantata de Bach. Y es que la música de Bach da juego para muchas cosas. Cambiamos ahora a otra cosa, nos vamos con algo muy diferente. Hace cosa de 12 o 13 años, un grupo de músicos que trabajaban, de intérpretes, que trabajaban regularmente con Jordi Savall, se animaron a crear su propio grupo, Los Laberintos Ingeniosos, y grabaron un disco dedicado a Fernando Sor y unas seguidillas boleras que son un auténtico encanto. Con un efectivo que incluye dos guitarras, percusión y un trío vocal de lujo, se dedicaron a dar conciertos con este repertorio en los que acostumbraban a incluir propinas en las que se iban de las seguidillas boleras de Fernando Sor, pues a algún bolero del siglo XX que venía de ultramar, como es el caso de esta auténtica joyita titulada Aquellos ojos verdes. Nunca besaré. aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. El grupo Laberintos Ingeniosos, con este bolero muy conocido, creo que Los Panchos y mucha más gente seguro lo ha cantado. Aquí Laberintos Ingeniosos, decíamos, dirigidos por el guitarrista Xavier Díaz Latorre. Vamos ahora con algo, con una de las artistas españolas quizás más extraordinarias, más sorprendentes, esa es la palabra. Silvia Pérez Cruz, acá hay grabación nueva que nos trae algo nuevo, algo diferente de lo anterior. Eso es lo que más nos gusta de ella. Trajo hace poco un disco Vestida de Nit con un acompañamiento muy curioso, acompañamiento de cuarteto clásico de cuerda, dos violines, viola, violonchelo, a los que se sumaba un contrabajo. El resultado es sorprendente. Vamos a traerla ahora con una versión fantástica de este Aleluya conocidísimo de Leonard Cohen, en la voz de, decíamos, Silvia Pérez Cruz. Hallelujah. Silvia Pérez Cruz y este Aleluya de Leonard Cohen en esta curiosa versión. Ya el tiempo se acaba, nos ha llegado el momento de despedirnos de vosotros. Ha estado aquí al micrófono, como siempre, Eloy Torres, acompañándoos, y nos despedimos con música, como siempre, nos despedimos con Astor Piazzolla, una versión hecha, una versión de Vivaldi. Él escribió Las cuatro estaciones porteñas, es la primavera, estamos en primavera a pesar de estar encerrados. Es una versión de la Kremerata Báltica que dirige el grandísimo violinista Gidon Kremer. Disfrutad con esta versión de Piazzolla entre Vivaldi y el tango argentino y nos despedimos de todos vosotros hasta una próxima ocasión. Thank you.